sabor a cumbia de la Sonora Maracaibo. Humberto Demetrio y Augusto Fernández. Me dicen el timba, yo soy el negro mulato, me dicen de corazón, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, con mi mulata en la mar, con mi cayuco y mis remos, con mi mulata en la mar, con mi cayuco y mis remos, cuando me voy a ver. Con esta raya en el suelo, cuando me voy a pescar, con esta raya en el suelo, me dicen el timbaje, será porque tomo ron, me dicen el timbaje, será porque tomo ron, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, timba, timbaje. Timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje. Me dicen de corazón, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, con mi mulata en la mar, con mi cayuco y mis remos, con mi mulata en la mar, con mi cayuco y mis remos, cuando me voy a pescar con tanta raya en el suelo, cuando me voy a pescar con tanta raya en el suelo, me dicen el timbaje, será porque tomo ron, me dicen el timbaje, será porque tomo ron, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, con mi morral de tabaco y mi botella de ron, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje, timba, timbaje.